Victoria Nancas, ensobrando con el sí de la papeleta blanca. El poder quiere imponer una ley que no es del pueblo, nos quitan sin dar consuelo el derecho a envejecer. Solo nos quieren vender al sistema financiero, y el futuro verdadero se construye con unión y no con esa traición de políticos coimeros. Se ha alzado en la lucha el pueblo contra el fraude y la traición. Nos quieren en un cajón derechito para el cielo. Plebiscito nuestro anhelo, que el futuro sea de aquí. Por eso yo voto el sí, luchando de forma franca, defendiendo al jubilado con la papeleta blanca. Las radios comunitarias democratizan la palabra, porque son de propiedad colectiva y no tienen dueño. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. Dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Fue por eso. Están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mi esperanza amorosa. ¿Serás un sobresalto en mis voluntades o el cetro imposible prometido? ¿Serás atadero en mis libertades o naufragio en lo infinito? Que cada sentido con su dogma dictamine los pasos de mi olvido, que hasta el fracaso que imagino sea tu murmullo divino. Que esta esperanza sin dominios acabe finalmente en su lecho, y que la piel que aún no revela brote en espinas y no en consuelo. De un servidor, Esperanza Amorosa, un poema que habla de algo muy interesante, pero que no voy a adelantar, porque no voy a adelantar de lo que voy a hablar antes de hablar de lo que voy a adelantar. Pero antes le adelanto que este espacio es un espacio que difiere, tanto, no vamos a decir ideológicamente, porque no vamos a pararnos en la vereda de enfrente, pero difiere, sí, con sus matices también, porque tampoco diferimos tanto. Pero diferimos en espacio temporal, y en tiempo, no en espacio físico, del programa, del espacio radial que vino previamente a nosotros, porque este espacio es el espacio de la Barra de Mármol, de su anfitrión, Eter Filobarmo, el que soy yo, y de quienes me acompañan acá, que están ahora y no estaban antes. Algunos sí estaban antes, pero estos personajes que aparecen ahora en este espacio, yo estaba antes en realidad, pero soy el único, soy como el nexo. Pero estos que me acompañan acá son parte de este espacio que se llama La Barra de Mármol y que los presento de esta manera, diciendo primero en orden de aparición histórica y también en orden alfabético. Porque él alfabéticamente era de los primeros, lo único que era primero en la clase era alfabéticamente. Después analfabéticamente también era primero, una cosa de loco, algo nunca visto. ¡Hey, querido Polla! ¿Cómo va? Buena, buena, ¿cómo le va, Estérfilo? ¡Qué bien! Me gusta esta situación en la que nos estamos separando de alguna manera, por lo menos para la percepción de la audiencia, ¿no? La audiencia. Porque siempre tuvimos una cierta separación. Sí. No, pero es por mala onda. No, es lo para... que pasa que también no, en realidad cada no uno somos... tiene su... No es por nosotros, lo hacemos por ellos. Por ellos, para claro, el... porque para tratar de llegar a nuestro nivel... Bueno, yo se complica. Está haciendo comentarios más propios de mí que de usted. Mire, no, lo que pasa es que yo soy su discípulo. Si no utilizo lo que aprendo, ¿para qué lo aprendo? ¿Para qué lo aprende? Y bueno, depende, para ganar mérito. Ah. Le iba a decir que más que nada por ello, no, para que no se hagan cargo de lo que pasa en este espacio. Claro, porque... No mezclemos las barajas. No, usted, perdón. Discúlpeme. Pero mira. Espere un poco. Vio que esas cosas no pasan. Tenemos que decir cada programa esto. Hoy me vine. Vino el terfiliano. Hoy me vine. Pero vamos, me vine fundamentalista. Fundamentalista del terfilismo. Vamos a presentarlo para que no esté en falta. Para que llegue presente y no esté en falta, justamente, el querido Roquecito. Bueno, ¿cómo le va? Discúlpeme. Discúlpeme. No, ahora cuando está introducido, no pida más disculpas. Bueno, ya está introducido. Ya está. Usted, claro, tiene que pedir disculpas antes, cuando aún no ha sido introducido. Después que entró... Antes de que yo haga la cagada, tengo que pedir la disculpa. Exacto, no. En el momento que usted hace la cagada previo a la introducción, ahí pide disculpas. Una vez que ha sido introducido, ya no es. Ya está libre de culpa. Yo pido disculpas igual. Está muy bien. Por la forma. Recién llegado estoy recién llegado. Usted no me diga que fue a Río de Janeiro. Bueno, sí, me vine de Brasil recién llegado. Pero qué bien. Sí, obligado. Pero, vino abrigado, porque sí, hace frío ahora. Refrescó. Sí, abrigado. Después que se hace un calor de barro. 36 grados había. Bueno, no sé si hacían 36 grados. No. Había gente con más temperatura. Sí. A mí me invitaron. Ajá. ¿Fue a ver al clásico rival del clásico rival? Exacto. Sí, a mí me invitaron en ómnibus. Porque hay veda, le quiero decir. No se puede nombrar a ese equipo deportivo después del resultado que se dio ayer. No, por no favor. Se puede nombrar, ¿no? Porque. Bueno, a ver, no sé. Pero ¿y cómo volvió? Porque estuvo complicado. No sé si va a esperar a su columna para. No, quiere contar la anécdota. ¿Lo quiere contar ahora? Sí, cuéntelo. Estoy recién llegado, le decía. Y... Lo veo con un colorcito así como. Sí. Más rojizo. Sí. Sí, porque no le dio tiempo a quemarse, le dio tiempo como a enrojecerse. Bueno, yo no sé. El tema, yo vengo de Brasil. Sí, fue a ver el partido de Peñarol, vamos a decirlo, Peñarol contra el otro cuadro. Claro, yo iba y me invitaron. ¿Sí? Y dije, claro, Roquecito, nosotros te invitamos, que queda un lugar en el ónibus, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, vamos. Ajá. Y bueno, me hice unos petates ahí para ir, convidando y no sé qué. Se preparó unos sándwiches. Bueno, llevé unas cosas. Me fui con un paquete de caramelo Zavala. Ah, muy bien. Sí. Para intercambiar. Sí, unas tortas fritas. Muy bien. Sí, una petaca de una grapa miel que es muy conocida. Muy bien. Y bueno, y algún otro dulce, esos que vienen en cajita, los ricatitas, que son bien uruguayos. Ajá. Fue con todo el paquete uruguayo. Sí, claro, exacto, eso fue lo que me pasó. ¿Cómo? Claro, cuando el ómnibus fue a cruzar en el Chuy, Sí. La aduana brasileña me dijo, pero esto es contrabando. ¿Cómo contrabando? Dije, pero esto es Uruguay. Esto es mucho más caro en Uruguay que acá. Pues está pasando por Brasil. Ah, claro, no, le dijeron así. Sí, y me bajaron del año. No le puedo creer. Se quedó en el chui. Y me quedé en el chui. Pero entonces ese color es del chui. Claro, me vine a dedo. Con razón no se bronceó, se quemó la carretera. Exactamente. Yo le dije que me vine de Brasil porque de Brasil, del lado brasileño, del chui, del lado brasileño, de Brasil. ¿Y vio el partido por lo menos en la tele? Ni siquiera. No. Me enteré después cómo había salido. Bueno, mejor que no fue. Bueno, menos mal, capaz que estaría preso ahora. Estaría preso. Unos líos bárbaros, dice, ¿no? Ah, dice que sí. Una desgracia con suerte la de los... Pero me sacaron todo, todo, todo. No, los caramelos a bala también. Pero fue al revés, una cosa nunca antes vista. O sea, por lo que yo no tengo mucha experiencia, ¿no? De traer cosas porque no voy nunca. Además, para bagallar hay que tener plata también. Claro, exacto. Entonces, a uno le sacan cuando usted viene de allá para acá. Claro, no cuando, a mí me parece. No cuando va de acá para allá. Claro. A mí me sacaron eso. Me sacaron los caramelos a bala. Me sacaron las tortas fritas. ¿Cuántos caramelos a bala llevaba? ¿2 kilos? Me llevaba un paquete, sí, grande. Bueno, para ir. Yo me dijeron, Roquecito, mirá que son como 74 horas de viaje. Ay, usted dijo, claro, tengo que ir masticando. Loco, por el chaval, usted me había dicho. Así. No, sí, claro. Y para repartir, ¿no? Para compartir, arriba del óleo. Hacer un poco de amistad, ¿eh? Exacto, exacto. ¿Y usted de Peñarol? No, yo no soy, pero a mí me invitaron. Está bien, él es comedido. No es comedido. Yo soy hincha de los cuadros de... Uruguay. No, por eso le preguntaba, porque yo tenía entendido que usted es... Él es muy patriota. Sí. Pero lo que decía, claro, uno va lo más tranquilo para allá. Cuando vuelve uno, tiene cierto nerviosismo y sabe que tiene la esperanza, la ilusión... De que no le saquen lo que uno compró del otro lado. Claro. Más barato. Exacto. Y muchas veces, cosa que aquí no se consigue. Conmigo fue al revés, ¿vio? A usted le pasó al revés. Usted se desilusionó sin ilusión. Exacto. Qué increíble. ¿Sí? Me bajaron del ónibus porque contrabando. Esto ¿contrabando? Ah, pero esto es para compartir, ¿querés uno? Le decía que no. Ah, usted le ofreció y sí. Todo. Y se le pegaron los que Zavala que le, que le queda como... Es como el Corega, el Zavala. Cuando lo muerde, queda con la mandíbula trancada. Es más, tengo uno en el molar de atrás, ya al fondo, que todavía no me lo he podido despegar. Se le pegan al paladar se también. Se le pegan, sí. Ah, sí. A mí, una abuela que yo tenía, no existía el Corega, y se le salían los dientes. Y metía caramelo Zavala todo abajo en la dieta, con eso pegado, y estaba un mes que... Ni pregunte con qué están hechos. No. Y aparte es como que estuviera comiendo dulce leche todo el día. Todo el día. Entonces siempre estaba dulce. ¿Cómo está abuela dulce? Claro. Está dulce. La doña estaba contenta. El problema tiene un dulce leche y todo lo que comía. Claro, todo, sí. Era como un Corega saborizado. Claro, qué buena idea. Vamos a llamar al señor Corega. Haga Corega saborizado. Ahí está. En vez de un chicle de menta, un Corega de menta. Tiene la boca fresca, con aliento fresco. Para arrancarme algún diente para poder tener. No, para poder. Bueno, vio que siempre hay este mío. A Che Pibe hay que preguntarle. Che Pibe algo sabe. Che Pibe algo sabe de eso. Cabeza de mí. Pero bueno. Vamos a hablar de algún tema en particular, ¿le parece? Me gustaría estar como una conversación así amplia, ¿no? Sin ribete partidario. Amoroso. No. Desde el amor, ¿no? Desde el amor, siempre como hacemos. Algo, acá. Me gustaría como abarcar mucho, capaz. No sé, ¿sí? ¿Te gustaría ser amplio? Sí. Yo traía una temática un poquito más acotada que la amplitud. Ah, ¿qué pasó? Bueno, a ver. Pero bueno, me parece que también está bien que usted tenga la ilusión, la esperanza de que la temática verse sobre muchas cosas, porque en realidad, por más de que nosotros nos llegamos a alguna temática puntual en este espacio, siempre nos podemos ir por las ramas. Yo vine ilusionado que podríamos... Bueno, entonces no pierde la ilusión, porque podemos hablar de la confianza, de la seguridad, de la certidumbre, de la creencia, de la promesa, de la desesperanza, también de la desconfianza, por oposición, de la perspectiva, de la ilusión, del optimismo, hablar de la esperanza. Yo tenía esperanza, pero... Y de alguna manera... De alguna manera quedo colmado. Queda así, porque la esperanza incluye a todo aquello que uno espera. Entonces es amplio. Al final. Sí, porque la esperanza se fija en el futuro, sin mirar el pasado. Claro. Y el futuro es muy ya. Bueno, hoy me decís que el futuro es amplio y parecía que estaba rompiendo la vida. Sí, no, no, no. No, estamos en hora todavía, me parece. No, no, pero no lo he dicho en ese sentido. ¿Cuándo empieza la vida? No empieza a las 12, ¿no? No, el problema es que se repite acá. Tiene razón. El problema es la repetición, me decía una novia mía. Claro, tenemos. No, el problema no es el lunes, el sábado. Claro. El problema es el lunes está todo bien. El lunes vamos a tener otros problemas. Estamos pasando. Va a haber. Otro es distinto. En realidad, es decir. Va a haber esperanza. No sé. ¿De qué tipo? No sé. El mismo perro con distinto collar. No sabemos, no sabemos. Estamos a punto de romper la veda nuevamente. No, no. Pero es verdad que el lunes vamos a estar pasados de la veda. Pero bueno. Vamos a estar pasados de la veda. Justamente hablar de la esperanza en un momento preelectoral. Pero ¿sabe lo que pasa? Es como contradictorio, pasa? Dígame. Que la esperanza es lo último que se pierde. Claro, por supuesto, es una, razón, una frase muy, muy... Una frase hecha, pero... Hecha y deshecha. Hecha, pero sí. No desmembrada. No, y tal vez en este espacio la podemos desmembrar. Me parece. Siempre la desmembramos en este espacio. Bueno, sí, no solo la esperanza. Hemos desmembrado cosas mucho peores. Mucho peores que la esperanza. Sí. Y mucho más mucho más encolumnados. Y nadie los llevó preso. ¡Qué inquisitorio! Sí, no, hoy vamos a desmembrar lo que venga. Pero por eso les decía. Por la previa, ¿no? Claro. La previa. Sí. Y bueno, y desmembrarnos también nosotros de alguna manera cuando nos vayamos, porque los miembros que integran este espacio van cada uno por su lugar. Separar, entonces los miembros van a estar como formando parte, dejando de formar parte de esta situación, desmembrando este espacio. Yo quisiera irme con todos mis miembros, para empezar. No, por lo menos tengo esperanza. No, de irme con todos mis miembros. No, sí, bueno. No, los dedos, la mano. Siempre lo hizo. Hasta ahora sí. No, yo siempre me cuento igual. Sí, antes de irme me paro ahí enfrente del espejo y me empiezo a contar a ver si tengo no todo. No entendía cuál era el ritual. Claro, nunca le conté yo. Además se mira y lo cuenta con el dedo de la mano. Exacto, me cuento y veo que me miro. Hasta cinco cuenta. Sí, y me miro distintas partes. No te olvidas de nada. Pero claro, no te olvidas de nada y yo me empiezo a mirar a mí mismo. Lo que pasa es que usted es muy literal, me acuerdo que usted le dicen, no perdés la cabeza por la tenés pegada y usted se y no, y me tanteo. Me tanteo los cachetes. Todo, a ver usted si... es muy. Cierro los ojos para ver si no veo. Y si cierro los ojos y no veo, quiere decir que cuando los abro y veo, los tengo. Que está. Ver, es una comprobación que hago. Por la posición. Sí, claro. Mire usted. Y también digo, y me dice, yo no te hablé. Y yo escucho. Tengo la. Es una prueba de los sentidos. Voy haciendo pruebas. Usted es muy literal lo que pasa. Empiezo, hola, 1, 2, hola. Y eso cada vez que se va, ¿de dónde? El problema, de acá, del programa. De acá. Con razón llega como a las 3, 3 y media. Sí, llego siempre tarde. El problema es que hay sentidos que son dependientes. Por ejemplo, dependientes, que están interrelacionados. Sí. Que lo saben bien, el oído y la voz. Puede ser que esté hablando y no se escucha y puede sospechar. Puede haber dos causas. Lo que pasa es que... O que no escucha o que no habla. Sí, claro. Pero yo desconfío de mí mismo también. Entonces, a veces me escucho, pero creo que tal vez me está jugando una mala pasada el cerebro. Claro, por eso usted tiene que cerciorarse en un tercero. Exactamente. Necesito comprobación. Hablando. Me escucha. Sí. Necesito doble check. Double check. Ya que estamos hablando de... Sí. Yo no estoy diciendo nada. Pero... Hay comprobaciones, a veces le digo, que son innecesarias. Sí. Se lo digo por experiencia. Yo una vez quise comprobar a ver si una novia me estaba engañando. Y lo comprobé. No. Lo estaba engañando. Sí, me estaba engañando. Mire usted. Me estaba engañando. Yo en un momento, por un acto egoico nomás, dije, se está engañando a ella. Porque salir con este... Belinún, qué lindo. Está engañando ella, pero ¿sabe cuál fue mi reacción? A ver. Honestamente dije, bueno, que se desengañe solo. ¿Y volvió? Sí, por supuesto. No lo dudaba. Pero vamos a ir a la esperanza, sin esperar, porque la esperanza, ¿sabe usted? Que la esperanza viene de esperar, del latín es esperare. Mire usted. Qué parecido al italiano. Sí. Esperar. Bueno, porque vio que tiene raíz latina, claro, italiano tiene razón, también, tiene así razón. Como el romano y otras tantas. El romano. Y es entendida la espera y la esperanza como un motor vital, como consuelo y como fuerza curativa. como motor vital, es una cualidad por la cual se nos presenta como posible aquello que deseamos. Es el deseo firme de que aquello que queremos se pueda conseguir. Así, cuando tenemos esperanza, estamos en condiciones de luchar para conseguir nuestros objetivos. Ah, claro. ¿Eh? Esperanza es como la pila. Es una pila, un motor. Es una pila. Siempre está ahí como... Es una fuente de energía. Ponete las pilas y usted tiene que ahí como que revitalizar la esperanza. Un saludo a Esperanza, la compañera acá de... También de acá, del espacio. También. Muy vital también. Sí. Porque también está el determinismo nomenclator. Si usted le pone en esperanza, va a tener esperanza y ser esperanzador. ¿Cómo me gustó eso de determinismo nomenclator? Yo no lo puedo repetir, no me sale. Determinismo nomenclator. Nomenclator, que el nombre determina, bueno, determina ciertas circunstancias que van atadas a lo que su nombre justamente. Era lo que usted antes hacía también en las entrevistas, que vio como usted se ha despegado ahora del programa. Pero usted antes hacía eso. Confirma, ahora no estoy haciendo mucho del espacio anterior, decir en base al nombre las características de su personalidad y en base a eso dar una descripción gráfica de lo que el otro es. Por ejemplo, un salvador, porque hay determinismos nomenclator que son... Yo conocí un salvador que más bien... Que no era muy salvador. Yo conocí un melano. Hubiera sido mejor no tenerlo muy cerca. Sí. ¿Qué conoció usted? Un melano. Melano. Melano. ¿Y de qué? No me diga que era proctólogo. No, no sé. Ah, bueno, podría ser. No sé, el determinismo. Hábleme de determinismo nomenclator. ¿Qué sería? ¿No? Yo conozco a una persona. Sí. Que se llama Aires de apellido. Ah, sí. ¿Y clarinete toca? Ah, yo le iba a decir 20 ventiladores. Claro. Bueno, y así podemos seguir. Sí, un cielo que sea azafata, cosas así. Claro. Bueno, referido, porque estoy haciendo un marco teórico acá. Ah, sí, es la palabra, porque me voy a ir a Aristóteles. Aristóteles definía la esperanza como el sueño del hombre despierto. Mire qué lindo. La esperanza es el sueño del hombre. ¿Cuántas cosas dijo Aristóteles, no? Porque mire que... ¿Será mire verdad? Claro, mire cómo... Yo no quiero, no quiero... Yo para mí que le están endilgando cosas. Ah, yo creo que sí. A mí me parece. Sí, porque no puede haber dicho todo eso. ¿Cuánto vivió Aristóteles? Claro, pará, Aristóteles. ¿Qué vivió? ¿Del siglo 8 a.C. al 1947? Claro, pará, pero ¿sabe Aristóteles qué? Y la ventaja que tuvo Aristóteles respecto a todos nosotros, ¿no? Sí. Que llegó en un momento en que las ideas eran nuevas, eran originales. Sí, eso tiene razón. Ahora está todo inventado. Claro. Y no había celular, esperanza. Además. ¿Eh? No había celular, no había Netflix, no había nada, no se distraía. Había tiempo para pensar, justamente. Claro. Yo todavía y escribían medio que en piedra todavía, ¿no? No, y salían a caminar, no escribían. No escribían. Claro, no escribían. Era todo tradición oral. Era todo tradición. Después había unos estudiantes ahí que fueron los que empezaron a escribir. Sí, igual ya los griegos en esa época ya algo escribían. No, escribían, pero no escribían las ideas, no generaban. No, bueno, sí, escribían. Sí, claro, Sócrates no escribió nada. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No se sabe si Sócrates existía o era un invento de Platón. Sí, un amigo ¿de imaginario. ¿De qué estamos hablando? Tenía un filósofo imaginario. Tenía un filósofo imaginario, pero dio para hablar, No, se ve que sí. Era así, las ideas iban mejorando, era como una tradición oral. Claro. Entonces, y cada alumno de cada uno lo pulía un poquito más. Claro, iban mejorando y mejorando. Y estaba esto que salían a caminar y conversaban. Los peripatéticos. Los peripatéticos. Pero ¿qué banda? Sí. Era broma. ¿Qué banda? Después yo no quiero romper la veda de nuevo. Los peripatéticos. No son los mismos. No es lo mismo. Estos son los pluripatéticos. Yo digo una banda, pensé que era la banda esa que salía frente a la Plaza Independencia y... ¡Ah! Tienes razón también. Ah, bueno, sí. Los de sobre todo. Sí, bueno. Bueno, referido, bueno, a lo largo de la historia, gran parte de los pensadores han reconocido el valor y la importancia de la esperanza. Por ejemplo, Nietzsche hablaba de ella como el mayor estímulo vital. Mire usted, Nietzsche, que era tan bajoneado. Además. Que era, que uno decía era medio oscuro el Nietzsche. Era un poco oscuro, sí. Y igual estaba bastante bien lo que decía. No. ¿Qué esperanza le tenían en la esperanza? Ah, por favor. Una cosa fantástica. Sin embargo, no siempre, mire cómo vamos a Platón ahora. No siempre la esperanza estuvo bien vista. Platón consideraba la esperanza como una insensata consejera. Tiene razón también. ¿Por qué no? Porque la esperanza le tiñe de posibilidades, capaz una situación en la cual usted ya debería haber soltado. Por ejemplo, un imposible. Puede ser irracional la esperanza. Exactamente. No, debe ser irracional la esperanza. Ah, bueno, eso bueno. No. Si vamos a hablar de Aristóteles, vamos a hablar de mí también. Yo difiero, pero lo respeto. Lo respeto, claro. Yo para mí... Debe ser irracional. La esperanza debe ser irracional. Aunque esté en una, aunque esté puesta, ubicada en una situación racional, el raciocinio va por un lado, la esperanza va por el otro. Si no, no existiría, si es parte de su esencia. Y ahora, me gusta... Usted dice que la esperanza tiene una bellaquez, una especie de... Está bien, me gusta. Me gusta, sí. Hago lo que quiera. La esperanza es bellaca. Claro, soy la esperanza, es que también. Disruptiva. Ahora, yo le pregunto, querido Ampollo, usted con esta filosofía respecto a la esperanza, ¿qué tan bien le ha ido? No, por eso yo soy un tipo muy racional. pero también la esperanza es hija de la imposibilidad. ¿Sabe qué? Yo no podría estar sobre esta tierra, si no tuviera esperanza. Claro. ¿Cómo seguir adelante? Está aferrado la esperanza. Claro, ¿cómo seguir adelante? El último tablón. Mire, pero tiene la esperanza. Lo último que se pierde y lo único que ha ganado. Es lo único que ha ganado. Ay, estoy loco en la vida. Si pierde la esperanza, pierde todo. Aferrado a la esperanza. Sí. Y incluso aferrado a una esperanza irracional. Claro, porque tiene que ser así. Porque si lo pienso un minuto, me suelto. Claro. No. Me suelto y me hundo. Pero además usted se pone por asociación. Tremendo bastión la esperanza. Claro, ¿cómo? Si usted se, por asociación directa es lo único que tiene y se quedaría sin nada. O sea que es un tipo muy irracional porque si usted solo tiene la esperanza y la esperanza irracional, por transitivo usted lo único que tiene es su racionalidad. Ah, mire usted. Ah, me acabo de dar cuenta ahora. No se lo dijo el psicólogo la otra vez, que se acuerda que le pagué, que le di un cupón. ¿Fue? Sí, pero sabe que no encontré la casa al final. Ajá. No, pero creo que estuve en el lugar. Creo que estuve en el lugar. Ajá. A ver, que le dije a usted, el psicólogo, que... y no me contestaba el hombre. Y pasé, yo pasé. Y estuvimos tomando unos mates y le conté todos mis problemas. Sí. Abajo una higuera ahí estábamos. El hombre me miraba con ojos azorados. Mire, la bueno, será así, la próxima vez me dirá algo. Y me fui. Pero, ¿le pagó él? ¿Le pagó? No, yo ya estaba pago. Ya está pago. Pero el hombre y nunca, me quedó mirando. No, él nunca se identificó. Nada, no me dijo nada. Se quedó sentado ahí en una silla. Claro, abajo una higuera, mire usted. Sí, como nunca a 3 kilómetros. Un psicólogo que atienda abajo la higuera. ¿Sabe lo que le dijo? Me imagino. Tenga esperanza, le dijo cuando se fue. No, yo me fui muy bien, me sentí muy bien. Y sí, alguien que lo escuche a uno es difícil de conseguir. Así. Yo me acuerdo que he tenido... Bueno, tuve un vínculo de 4 años solamente por ese motivo. ¿Ah, sí? Sí, porque le gustaba escucharme. ¡Qué lindo! No, le gustaba que yo la escuchara. ¡Ay, de la inversa! Hasta que llegó un tiempo que yo ya lo escuchaba tanto. Sí, ¿sabes? ¿Qué pasa con el tiempo? Vi que a mí me... En los vínculos... Seas cual sea, el oído va como disminuyendo. Y sin embargo es raro. El oído interno. Sí, es un audiograma. Empieza a disminuir la escucha. Pero no el oído interno del oído. El oído interno del cerebro. No llega la señal del... No quiere el cerebro. Hay un momento en que el cerebro no quiere escuchar más. Y porque es como que me estás escuchando, te oigo. Transmisores. Se agotan los neurotransmisores. Los neurotransmisores dicen, hace otra cosa. Ya no hay receptores para... Y ahí aparece, vio como en los Simpsons, que a Homero le aparece un monito tocando los platillos. Bueno, pero varios. Varios monitos. Sí. El tema es cuando los monitos empiezan a tocar otra cosa. Exactamente. El problema es cuando los monitos empiezan a tocar otra cosa. Y no los platillos. Ah, sí. Claro, tocan otras cosas. Sí, sí, otro tipo mire, de voy a prestar atención. Fíjese, preste la atención. Cuando le hable a alguien y usted no tenga la capacidad de la escucha, no le piense digo, que perdió la podríamos vida. Tocar otra cosa. Por ejemplo. Otro tema, por ejemplo. Sí, otro tópico. Otro tópico. Bueno, volviendo. Una esperanza para hablar de otra cosa. Claro, por ejemplo. O para tocar otra cosa. Otro tema, otro tópico. Por eso mucha gente se... ¿Cómo decirlo? Se condena la convivencia. Con esperanza. Con la esperanza de volver a oír, de volver a escuchar, de volver a reflotar, de que vuelva bueno, a fluir. Pero no la le eche la culpa a la esperanza, por esperanza. La epinefrina también, sí. Toda ella. Por esperanza le está echando la culpa de que hay que volver a escuchar y no sé qué. Tiene la esperanza y dice: no, la esperanza es la esperanza. La esperanza. Pero es que yo le decía que la esperanza tiene eso, que es una cosa. No, es caprichosa. Caprichosa, irracional, no tiene ningún tipo de asidero. Es libertina. Es libertina, es bellaca. Es bellaca. Porque la esperanza, lo que le decía hoy, no se fija en el pasado, en la historia, no se fija, se fija en las probabilidades. Si se fija, se disuelve. No, bueno, se hay esperanzas que se perfectamente se podrían alimentar de la probabilidad, por ejemplo. De la probabilidad histórica, de hechos que han acontecido. Por ejemplo, la esperanza de que... Tiene no... razón. Mire lo que, mire. ¿Sabe qué? Tiene razón. Mire para dónde lo voy a sacar. Ahí. A ver. ¿Para dónde? Es netamente humana la esperanza. Porque lo que usted dice de la IA que... no podría tener esperanza nunca. No, yo no pondría la mano en el fuego por lo que acaba de decir. Pero bueno, no, en lo absoluto. Sí. Ah, no, bueno, me gusta que haya tanta diferencia. Pero que hoy vino. Y no, si la esperanza. Hoy vine medio controversial. Mármol, sí. Si usted por lo que dice que no se fija en el pasado. Sí. Y bueno, si siempre está mirando para adelante, la IA con todos los algoritmos de pasado y cosas que tiene, no tendría. Ah, puede haber una simulación de esperanza. Ah, pero eso, es interesante. No lo tengo analizado. No sabía que me iba a sacar para la IA. No, yo tampoco. No, me sacó. Aparte, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Porque se está utilizando. IA, que es un arte marcial. Una sigla. Inteligencia artificial también podría ser. También podría ser el che pibe que tiene la misma inicial, Ignacio Alberic. Tiene razón. Mira, desgraciado. Tiene razón, tiene razón. Y no tiene nada de inteligencia y artificial. Cada vez más. Pero. Volviendo a lo de la esperanza. Es un poco artificial, capaz. Sí, sí. Volviendo a la inteligencia artificial y la esperanza. Yo creo que con el tiempo van a ir adquiriendo. No sabría decirle. Tengo yo creo que van a Es netamente humana, humana. Sí, pero yo creo que van a pasar cosas. Van a pasar muchas, sí, muchas cosas. Ya está pasando. Sí, pero no, acá no hablamos de esas cosas. No. No, porque si no, ¿qué pasa? Usted dice que yo soy un incrédulo. No, yo digo que usted es una... soy inocente en mis pensamientos. No, en lo absoluto. Usted tiene una imaginación frondosa, lo cual me parece muy bien. Mm. Y la pone al servicio de la reflexión. Está bien. Y bueno, y cada uno cree lo que quiere. Claro, y nosotros vemos. Nosotros vemos, claro. Eso está bueno. Sí, por ejemplo. Y también hay una... También hay que hablar, así como hablamos de la esperanza, sí. Hay que hablar también de la desesperanza. Es que es amiga, son hermanas. Son hermanas. Sí, son hermanas. Y a su vez son espejo. Porque mire usted que uno puede tener. Es especular. Una esperanza desesperanzadora. Mire lo que le digo. Ah, bueno, ahora sí, ahora ya. No sé si levantarme. ¿Hasta qué hora vamos, Carlito? ¿Qué hora vamos? No, porque acá bueno, abrió una puerta al tercero. Creo que nos agarra, el lunes nos agarra la veda, sí, pero el 31 de noviembre nos agarra. Carlito, ni programe ahí en la repetición porque vamos a seguir hasta el lunes. Una veda radial. Este está tirando unas cuestiones que... Pero vamos, entonces... A ver, aclaro. No nos vamos a meter en agua profunda. Se va a pegar el programa el sábado, la repetición del sábado con la... Imagínense, se nos pegotea. No nos vamos a meter en agua profunda que vine sin flotadores. Vamos a hablar de la... Yo lo tengo incorporado. Vamos a hablar de lo que quería hablar, que era de la esperanza amorosa. Ah, bueno. Ah, cierto. La esperanza amorosa referida en el amor y también la esperanza como un sentimiento amoroso. La esperanza como un esperar, un sentir, un creer, un tener la ilusión de que lo que pase al otro, al mundo, al universo va a cambiar, sea algo lindo, agradable, sea amoroso, sea a veces puede ser afectivo, nocivo también. Por eso, porque también hay una esperanza que puede ser necia, nociva, negativa. Claro, que le enceguezca la mirada. Esperanza y, del mal. Claro, y usted no mira, no ve... Y pero no se da cuenta que ya no hay esperanza. Eso no es desesperanza. No, es esperanza en algo malo. La desesperanza es la esperanza que se perdió porque las circunstancias nos indican que se va a dar lo contrario a lo que esperábamos. Como una desaceleración. Y digamos, como una pérdida de la esperanza, esa es la desesperanza. Usted va con la esperanza. Nos quedamos sin esperanza. La desesperanza. Un rebaje. Seguro. Hostia, rebaja cero. Le voy a cero o a reversa. Sí, también puede salir, también puede partir la caja a cambio saliendo para atrás. La desesperanza es haber perdido la esperanza. En base a que a la realidad, tal vez, a los hechos acontecidos. Hechos acontecidos que nos revelan que lo que nosotros esperábamos que se diera ya no se dio. La desesperanza es abrir los ojos de golpe. Mire, bueno, qué pensé. No sé, eso no más o menos bueno, bien. Usted mire, vaya de vuelta a ver al psicólogo, le paso de nuevo la dirección. Voy a ir a ver al señor de la higuera. Le veo un poco depresivo. No, vine, fue después de que fui a este hombre que me recomendó a usted. No, además, usted sabe que la higuera le baja la presión. No. Sí, claro. Ah, porque me comí un montón de higos mientras estaba medio verde. Ah, bueno. Capaz que fue eso. Ah, y me quedó la trompa toda ardiendo. Vio que los higos cuando se le pegó. Qué rico, pero. Ah, ¿cómo le deja la trompa? Te deja como. Y es pegajoso. Sí, además le queda como los labios pintados así. Sí, como brilloso. Sí. Como andar en bicicleta con 3 grados, así se te pasa. Ajá. Por favor. Bueno, yo me pongo manteca. No me digas. Sí, cuando salgo en bicicleta así, temprano. Lo que decíamos recién, volviendo a la esperanza. Ah, sí, sí, estamos en eso. La esperanza y no pasarse los labios. Y otras cosas. Bueno. Que aunque hay esperanzas maléficas y malintencionadas, no vamos a hablar de ellas. Hablaremos de la esperanza como combustible del amor, del ser amante y también del ser amado. También. Ah. Sí, claro. Siendo amado. Tal vez siendo por... domado, dijo. Siendo amado. Ah, amado, domado. Espere, que llama en vida. Bueno, no, también. Pero... Amado, me está diciendo amado. No, ah, no. Oh, los conversos. No, no, no. Es el acto de amar. Los conversos. No, el acto de ser amado. O el ser amado. También el ser amado tiene la esperanza de que el otro lo ame. En la, misma medida o más que usted a... Por simple narcisismo nomás. Sí, sí, sí. No necesariamente por una necesidad de llevar a cabo el acto de amar al otro. Pero también recibir amor es un acto de amor. Ah, sí, lindo, sí. Y dejarse recibir. Yo no sabría decir. No, usted se deja. Yo me dejo. Pues, pero nadie siempre quiere. Siempre que se pueda me dejo. Sí, pero nadie quiere. Pero, claro, el tema es que mientras no hay haya que le dé algo. Exactamente. Pero nadie le dé. Pero bueno. Vale. La esperanza. Es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde. Claro. Mientras haya vida y esperanza. También. Claro. Ahora que lo pienso, que he dicho complicado. Ay, empezamos a hablar de eso, chiqui. No, por favor. No, vamos a hablar de la esperanza. Y en el amor, la esperanza en el amor es el combustible, como decíamos hoy. Pero porque tanto el ser que desea amar y que esa otra persona se deje amar, está embuido en una cuestión de pura ilusión amatoria. Natatoria. Amatoria. Ah, estoy medio sordo y estoy complicado. En un perfume. Usted tiene prendido ahí porque tiene los auriculares. Ah, porque tengo los auriculares, pero no está prendido. Está desenchufado. Claro. Ahora lo escucho claramente. Usted se escuchaba a usted, ¿se da cuenta? Claro, me escuchaba a mí, claro. Porque ¿qué tendrá tiene... que ver? Es como ir cuando fue a la higuera y se escuchaba a usted, hablaba. No, me escuchaba el hombre, yo no miraba. Lo que le quería decir para medio redondear y después pasar, no al espacio de la ampolla, porque él ha cedido su espacio. Yo he cedido mi espacio por ahora, pero se vienen novedades, ¿eh? Sí, sí. Ah, se vienen novedades, pero de chin-chin. Porque se termina la zafra ahora, no quiero ahondar. Se termina la zafra, ya hemos hecho un trabajo, ya hemos explicado. No, usted hizo bastante. Como 3 canciones que ya le digo que está cumplido para todo el año. Y ahora nos estamos dedicando a la industria musical, que ya vendremos con algunas novedades. ¡Qué esperanzador! ¿Una banda? Ya le contaré. Bueno, ya le contaré. Creo que es un poco más que eso. Yo les quiero decir que yo... más que una banda. Yo llego siempre al programa, aquí, a este programa, al segundo. Al primero en orden de relevancia, al segundo en orden temporal, con la esperanza, con la ilusión de que usted haya traído algo preparado. A veces esa esperanza es satisfecha y se convierte en realidad. Entonces es una esperanza que cuajó. Ajá. Y esa esperanza cuajada, esa esperanza cuajada se retorna en forma de satisfacción, porque digo, mira, claro, pensé que el ampollo iba a ser capaz de hacer esto y lo hizo. Últimamente no está pasando. No está pasando porque, bueno, está trabajando en otras cuestiones. Porque me metí en este proyecto, un proyecto demandante. Ajá. Pero va a ser un producto estrella de Chin Chin Producción. Que le dicen el barco insignia. Póngale. Yo creo que con esto. Tiene la esperanza. Tal vez los Latin los Grammy latinos, iba a decir los Latin Gramino. Son los Grammy latinos. Sepan de uno. En la próxima edición. Punta alto. Sí. Altas expectativas y alta esperanza. Sí, mucha esperanza. Le digo, si no, tiene la esperanza. Más esperanza que razón. No, si no, ya hubiese abandonado. Tiene la esperanza puesta en ese trabajo. Creo que exactamente. Sí. Tampoco es como los huevos en la misma canasta. Qué incómodo, ¿no? Pues estaba pensando en eso. Depende de la canasta. Respecto a la esperanza, no hay que depende poner del tamaño, se puede romper. Y también, pero no hay que poner toda la esperanza. Usted conoce el dicho: no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, porque si se le cae la canasta, se le rompe los huevos. Entonces, póngalo en lugares distintos. Cosa, se le cae un canasto, bueno, pero le quedan huevos de reserva. Claro, y hace como el terutero que grita en un lado y tiene los huevos en otro, por ejemplo. El tucutucu dice que hace lo mismo. El tucutucu. Pero el tucutucu pone huevo. No. No era un ratón. No. Bueno, ¿qué tiene? Yo no. Bueno, está. Capaz que habla de otro tipo. Está claro, Capaz que habla tipo de otro. Había un pájaro que se llama el pájaro uy. Capaz que habla de. Yo no puedo creer que tucutucu haga todo lo que usted dice. Yo no sé. No le da un ratón sin cola, no le da. Le cree a Aristóteles y a Platón. Que nunca lo vio, además. Sí, que nunca lo vio al tucutucu. Ahí lo puede ver. Tiene razón. Pero nunca vi poner un huevo al tucutucu. Además, el tucutucu capaz que es como un ornitorrinco. Que vio que. El ornitorrinco es una paradoja. Es rarísimo. Es una cosa rara. No, yo creo que le pasó a Tatita Dios, que se quedó sin idea. ¿Y ahora qué inventaba? ¿Qué me va quedando? Me queda un pico pato. La cola castora ahí. Lo metió todo y estaba practicando para hacer barba. Estaba practicando para hacer barba, entonces empezó a tirar la botella, metió todo adentro y sacudió. Y volviendo a los huevos. Sí. Como Carlito, no creo que nos cierre la cola de la columna. Está tranquilazo, Carlito. Chau para atrás. Volviendo a los huevos y la esperanza. Sí. Es como los huevos, los de la esperanza. No hay que poner la esperanza en un solo canasto. Usted no puede poner solo en un proyecto esperanza. Tiene que tener otras cosas. Pero tengo que dedicarle porque tiempo a si uno. Si se le cae esa esperanza, ¿qué pasa? Se queda desesperanzado, sin. Sin una esperanza de que así solución. Yo tengo una palabra muy de moda que me define hoy por hoy. Yo soy resiliente. La aprendí hoy la palabra. Me pareció, dije, va. Qué bien que suena. Bueno, pero aplica. Soy resiliente, entonces yo me reacomodo. Es un surcidor de esperanzas. Póngale. Qué lindo, surcidor de esperanza. Surcidor de esperanza. Un remendador de esperanza. Exacto. Tengo la esperanza agujereada, yo te la remiento. Tomá, anda llevando. Claro. Como si la esperanza fuese un hilo que pudiera entretejer dos tramas distintas, ¿no? Unirlas en una misma, en un mismo camino. En el mismo camino, en una misma superficie. Todas enredadas. Sí. ¿Cómo es que se le dice a las telas? La trama. Estuve bien, ¿verdad? En una misma trama. Y en esta trama, en la que estamos tramando ahora, se viene un espacio que tiene como trama una especie surcida entre sí de historias un tanto increíbles, anecdóticas, pero por sobre todas las cosas deportivas. Un espacio, un lugar donde lo fantástico tiene lugar con el deporte, donde el deporte se hace piel en él, se hace carne. Bueno. ¿Y por qué no decirlo? También la uña se hace carne porque... La uña encarnada. La uña encarnada de todo jugador de fútbol que se precie de tal. Él es la encarnación viviente del deporte y la uña encarnada del antideporte, porque él es el espacio que se presenta con este tema y que dice... En el alma, cada jugada, cada batalla, pesito, nuestra estrella. Siempre se me... Estoy a punto de... brilla, es la parte que más me gusta de esta. La cancha de Bienvenido a su columna, Roquecito. La columna es de todo el programa. Se pone, hay gente que llora incluso de emoción. Escuche la música y es una cosa que Me lleva hasta la fibra. Hasta la fibra. Impresionante. El fibra. Bueno, ¿seguimos la veda? No, la fibra. Podemos hablar. Guarda con eso. Ahí está. Usted sabe que, bueno. Hablando de todo un poco, ustedes tienen que decir, perdón que lo corrija, sí, amigo, tiene razón, pero tienen que hablar con pluralidad, porque claro, hay que ser plural, sí, sobre todo eso, porque hay mucha gente escuchándolo. Yo no le quiero meter presión, pero hay gente que espera este momento de la semana. Yo creo que a mí me ha parado gente en la calle sin saber que soy yo, sí, y me dice, me escucha, por ejemplo, voy a la carnicería, dame un kilo de hueso o se busco. ¿Usted la apoya? Ah, claro, lo reconoce por la voz, claro. ¿Usted la apoya? Sí, y me dice, va, qué bien la columna de... De Roquecito. De Roquecito, ¿cómo la disfruto? Usted, yo lo único que espero, digo, mientras converso con mi mujer, me decía un hombre el otro día, converso con mi mujer, con los gurises, todo, pero cuando escucho tuya, Héctor, ahí paro todo, ya se haga todo el mundo. En la carnicería tiene que pedirle propaganda al carnicero, que no nos pague. Tiene razón. Nos tiene con 2-3 kilos asados. Sí, podemos hacer un asadito todos los viernes, capaz. Ah, qué linda. Algún ganchito de chorizo. Sí. Ya con eso estamos. A mí me gusta mucho el chinchulín. ¡Oh, qué rico! ¡Ah, qué rico el chinchulín! Bueno, con lo que le sea, ¿no? Tenemos la esperanza. Tenemos esperanza de que el carnicero se ponga la mano en el corazón. Claro, de que así sea. O, en su defecto, en la media res. Sí, seguro. Y que la entregue. En la paleta. Una en la bola de lomo. Bueno. Muy bien. Se terminó la columna. Un espacio carne. Qué lindo. El espacio carne. Oh, había una película de los 80 que llamaba así. Sí, carne. Bueno, tiene razón. Era un espacio cárnico. Era un espacio cárnico. Y así podemos hablar al verdulero. Tiene razón. Para la gente que es vegetariana o vegana también. Pero el tuyo, Héctor, no habla de carne. Aunque sí habla de carne, porque la carne de cañón del deporte es el ser humano en general. Tienes razón. Exacto. También hay deportes que utiliza el animal como carne. Sí, claro. Pero hablando de esperanza. La tauromaquia. ¿La esperanza qué es en el deporte? Es aquello a lo que se aspira, digamos, ¿no? Usted tiene esperanza de ganar la Libertadores, por ejemplo. Claro. Tiene esperanza de correr los 100 metros en menos que... O ganar, por ejemplo, la carrera. O batir su propio récord. O batir su propio récord. Y así... Que el resultado sea satisfactorio para uno. O no tiene por qué ser el resultado. O sea, a veces... El camino también. Exacto. Es la recompensa. Exactamente. Por ejemplo, alguien que corre, yo qué sé, un maratón y sabe que no va a ganar, tiene la esperanza, aunque sea de terminarlo. Claro. No es poca cosa. Tiene niveles de esperanza. Sí, usted, claro, tomando en cuenta sus propias dificultades, claro, o límites, o lo que sea que tenga. Sí, sí. Es que... Yo tengo una dificultad, por ejemplo, que la edad. Bueno, y usted tiene otra dificultad también, entre tanta, que... Perdón que se lo diga. No, por favor, estoy orgulloso de mis dificultades. Que le pasa también a mucha gente que tiene una esperanza desmedida. También en el deporte. También. Yo quiero ser campeón del mundo. Mundial de surf. Y nunca se subió una tabla. Claro. Y ahí el sopapo pero contra el agua. Yo no sé si eso. A mí me parece que usted está mezclando la esperanza con la estupidez. Porque bueno. Si nunca se subió una tabla. Me lo dice un tipo que discúlpeme. Que no utiliza la razón para esperanzarse. Creo que quiere que le diga. Por eso. Y usted que defendía la razón. Si nunca se subió una tabla, ¿cómo va a ser campeón mundial de surf? Pero no estaba hablando de mí. Yo te digo. Que usted no. Discúlpeme, tampoco era un insulto para usted. No, yo sé que no. Para esa actitud de decir... He sabido el comentario que gente que quiso ser surfista, subirse arriba de una tabla y terminó siendo gran artista de teatro, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, ahí está. Terminó las tablas, pero en otro tipo. Pero de alguna manera satisfizo, o sea, permite el término, su esperanza. Sí, bueno, pero no en los términos que se había propuesto. Bueno, pero cada quien se satisface como puede. Ah, está bien. La esperanza, entonces, no es maleable. Es maleable. Sí. La esperanza tiene que ser flexible para poder sostenerla. Y en esa flexibilidad, a esa flexibilidad voy. A ver. Mire cómo está haciendo espagar. En esta... ¿Cómo se abre así de impresionante, póngale. Roquecito? Me asombra. Yo miro a Carlitos y vio los Ewok. Es un chiste interno. Sí, la gente no lo ve. Pero bueno, está. Está peludito y con capuchita. Y con las orejitas, así como. Le llevo, papá. Pero bueno, tendríamos que filmarlo por YouTube. Y que la gente lo vea, o por no sé dónde. Se me distrae rápido. Sí, ¿qué va a ser? Bueno, podemos arrancar con la columna. Sí, bueno, sí, ahí está. Ahí vamos. No, pero estamos hablando muy bien. Sí, una conexión con la flexibilidad. Sí, la flexibilidad. Y él, la historia que le traigo hoy, como siempre, ¿no? El amigo. Sí, pero levántese, porque a mí me da cosa verlo así, con las patas abiertas en el piso. Bueno. Ya está, ya vi que es flexible. Sí, levántese, siéntese. Es la historia, no yo. Está. De un amigo Saborido, que son todas historias reales, sí, como siempre decimos. Ya vimos, sí. Verídicas. Sí. Que han pasado. Tal vez tienen un matiz de ficción, un leve... No me saque la esperanza. No es así. Yo pienso que todo, ¿verdad? Tal vez. ¿Qué? Pongo en duda. Tal vez algún... ¿Y tiene, ¿por qué? Esta tiene esa flexibilidad esperanzadora. A ver. Mire, esta se llama Fallas Lumínicas. Ah, qué lindo. Bien. Sí. Y comienza así. Dice, el Estadio de Mutual de Visitadores Médicos de Salta. Mire cómo se llama. Nombre largo. Sí, bueno. Se sabe de dónde viene el origen. Sí. Un club de varias participaciones en los campeonatos nacionales y regionales tiene el récord de ser el estadio con más fallas en la iluminación en la historia del fútbol. Ah, mire usted. Sí. Había alguien que estaba llevando el canchero. Se ve que sí. El canchero. Hay gente para todo. Hay gente para todo. La totalidad de los 234 partidos que se disputaron ahí. En horario nocturno tuvieron cortes de luz. Todo parece. Miren, los 200. Así, infalible. Sí. Esto daba las imágenes más bellas jamás pensadas en un partido de fútbol. Ajá. Hubo partidos iluminados por linternas desde la tribuna. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué linda imagen! Preparada. Claro, la gente iba. Hubo otro ya hace unos años con jugadores avanzando con encendedores, por ejemplo. ¡Qué lindo! Porque es como medio estroboscópico. Sí. Porque usted vio que no lo puede, claro. Le va dando. Claro. Y lo ve aparecer a uno enfrente suyo y de pronto no está. No es. Podría ser una buena estrategia la de apagar cuando tiene la pelota apagar. Tiene razón. Dice: recientemente pasó con celulares. Claro. En ambos casos se dio el poético espectáculo de un fútbol de luciérnaga que se entremezclaban con la competencia deportiva. ¡Qué linda imagen! También se jugaron partidos a la sola luz de la luna, por ejemplo. ¡Qué romántico! También, utilizando camisetas y pelotas fluorescentes, balizas de bicicletas u otros elementos que entusiasmaban a un público que deseaba, pedía... Y muchas veces se encargaba. No prenda la luz. A través de sabotaje de que se produjera el corte de luz. Claro, ya se la costumbre. Ahí hay una idea de qué podría estar pasando. A ver. Bueno. Hasta que finalmente llegó la obra maestra en un partido contra el Deportivo Jimmy Page de Santiago del Estero. ¿Cómo se llamaba Jimmy Page? ¡Qué buen nombre! De Santiago del Estero. Dice que afinaban como los. Eran una banda. Por el ascenso del torneo a la división A. A mí el partido contra Jimmy Page. Sí. La oscuridad era total. Entregados a la experiencia que proponía el destino, jugadores, árbitros, dirigentes y público en general se pusieron de acuerdo. Y se abandonaron a la apasionante aventura de un partido totalmente a oscuras. ¡Qué lindo! ¡Qué emocionante! Peligroso también. Por supuesto. Gritos para ubicarse, palabras en clave que denotaban supuestas identidades. pitadas del árbitro que señalaban offside, infracciones que no eran, claro, o que eran. ¿Cómo sabía el árbitro? Goles que podían existir o no. Ah. Lo verdadero y lo falso se confundían con la ausencia lumínica. Como que se jugaban varios partidos a la vez. Era un anarquía. Lo que cada uno imaginara estaba pasando. Y acá entramos en la flexibilidad esperanzadora. A ver. De que uno puede decir, un partido oscuro, que es una real... No, a mí me tiene emocionado. Bueno, fue el mejor partido que jugué en mi vida. ¿Quién dijo? Dijeron cada uno de los jugadores. Oh. Fue el mejor partido que arbitré en mi vida, dijo el referí. Fue el mejor partido que vi en mi vida, dijeron unánimemente los asistentes del público, aunque no se veía un pomo. Claro. Todos se fueron felices a sus casas. Oh, ¡qué lindo! Derrotas y triunfos de uno y de otro lado. Y hasta empates, también goleadas. Cada uno se fue a su casa con su propio resultado. Eso también es fútbol. ¡Qué lindo! ¿Qué hace la gente que está distraída? Pero vio que flexible la esperanza de pasar. De decir, no se puede jugar por una oscuridad total. A esa esperanza de decir, fue el mejor partido. Tiene razón, porque usted ahí, aparte en la intimidad de su partido. Esa. No, usted puede ser el crack. ¿Qué, no? Pero qué bien, qué lindo, usted, qué lindo. En la intimidad de su partido usted puede ser el crack. Puede haber hecho todos los goles. Todos aquellos, los goles que... Aquellos que, ¿cómo ganamos 5-0? Y el otro le dice, no, perdieron 8-3. Claro. Y iba a decir, no, pero usted se va pensando que ganó 5-0 y que usted de esos 5 hizo 6. O hizo 3 en los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Porque la esperanza, bueno, bien puede ser para quien, aquel que anda de ojos cerrados, el único asudero de su voluntad, el único braille. Bueno, puede ser, ¿por qué no decirlo? Sí, también. Una forma de leer la realidad, claro, sin abrir los ojos. Sin abrir los ojos. Con los ojos cerrados y de... Tiene razón, tocándola. Tocándola y de interpretar. Porque cuando usted la toca, la tiene que interpretar. Sí, porque es a raíz del tacto y de la estipulación, de la posición, de sí, los no, puntos, no, en la superficie. No, espere que yo iba bien rumbeado. Sí, no, te iba muy bien. No, lo que pasa es que estamos en este partido oscura que sí, cada no, uno va para pa el arco que le parece. Siempre es que ustedes siempre quieren hacer goles en contra. ¿Cómo es esto, Porque la gente, si se pone a pensar, querido Roquecito, usted que la ceja, la gente está oscura respecto a nosotros. La tiene gente razón. Tiene la esperanza de que primero lo que vamos a decir a continuación sea algo medianamente lúcido, gracioso. Usted dice que la gente tiene esperanza, sí, en serio. No me escuchan. ¿Pone alguna ficha en esto? Ah, bueno. Espero que sí. Y sí, por eso llegan 238 también, mensajes todos. Sí, los... y no leemos ninguno. Ninguno. Ninguno. Pero para no discriminar. Claro, tienes razón, porque si no se nos va el programa leyendo mensajes. Claro. Y no dejar afuera a nadie. Claro. Ah. Está así respecto a la ilusión nuestra, por lo menos en cuanto a lo que es visualmente, porque la radio no tiene lo visual, está oscura. Bien puede alguien estar escuchándonos en una habitación oscura y todo lo que ve como realidad es lo que nosotros le decimos como palabras. Es lo que está escuchando. Lo que está escuchando, y el fruto de su ilusión, de su esperanza, es a raíz de nuestras palabras. Estamos nosotros, somos constructores de esperanza. Ponemos luz. Ah, pa, pero me está imponiendo una responsabilidad ahora que no sé si me diga el próximo programa. Asume si quiere. Me complica. Porque... Usted si quiere la asume, si no, no. Usted nunca asume mucho. No, tampoco, no, yo no asumo mucho, la verdad que no. Entonces, si usted quiere hacerse cargo, hágase cargo. Y si no, ande por la vida. Me hice cargo. Está muy bien. Diciendo y haciendo lo que a usted le guste, usted le plazca, con su ilusión, con su esperanza, y que el otro interprete lo que quiere. Ah, qué lindo, eso me gusta. ¿Le parece? Ah, libre albedrío. Me parece bien. Es la flexibilidad de la que estábamos hablando. La flexibilidad, el libre albedrío de la esperanza. Cada uno tiene la libertad de esperanzarse con cualquier pelotudo. Me decía una novia que tuvimos 4 años de convivencia. Claro, eso fue el último día. No, fue el primero. Ah. Una chica muy esperanzada. No, se tenía una voluntad de hierro, le voy a decir. Yo, cuatro que, años sosteniendo la esperanza. Más que de hierro. Sí. Era, yo, ¿qué quiere que le diga? Era como de hojalata. Era, no era una cuestión, porque el hierro... Era más maleable. Más maleable, sí. Más flexible. Claro. Sí. Porque la flexibilidad... Terminó todo abollado. No. Abollado quedé yo, pero el corazón abollado. Ah, y sin brillo. Abollado y sin brillo. Qué lindo. Brillo, sí, porque... qué linda canción es, abollado y sin brillo. Abollado y sin brillo, es un lindo lo tango. Lo dice todo. Abollado y sin brillo. Me hace acordar. Voy bajando. Me hace acordar un amigo que tenía. Ajá. Te viene el estante. Te viene el estante. Lo último que nos falta acá es ponernos a escribir. Ah, vamos a ver. Podemos hacer un tango en vivo en cualquier momento. Cuidado, porque Chinchín estaba patrocinando este espacio, así que... ¿Hace tango? Por supuesto, Chinchín hace todo. ¿Hace el género sí, que...? No le quedan muy bien los tangos. No tengo muy buenos tangueros. Es que el tango... Tanguera. El tango es de composición... No digo difícil, pero no todo el mundo... No. Estamos buscando igual otras vías de... Hasta otro elenco para... Para la, poder, la producción sí, musical. Sí, sí, sí. Ah, o sea que está renovando el stock. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, estoy renovando el staff. Por eso, todo lo que se viene es todo nuevo. Bueno, sí, bueno, claro. Todo como los libros suyos, así. Como lo inédito de Marvel, está en esa misma sintonía. Me gusta porque de alguna manera usted sigue mis pasos. No, es que usted ya sabe, yo soy su discípulo, usted es mi gurú. Y son como pasos... Yo espero. Sí, usted, yo podría, si quiere, yo lo puedo patrocinar un tiempo. Bueno. Lo podría patrocinar, no quiere decir que yo no voy a poder ser su gurú porque todavía creo que no me corresponde. Pero tal vez pueda patrocinarlo. Yo le tengo mucho aprecio. Ah, yo también a usted. ¿Quiere ser mi gurú? Yo qué sé, si usted quiere. Sí, cómo no. Está bien. Vamos. Y que como usted, si yo soy su gurú, entonces... Térfilo sería su gurú también, pero no, es el suyo, por tabla. Esto es circular. Por tabla. Sí, aunque bueno, tal vez. No, entonces usted sería el gurú de ella, el circular. No. Hay que ver si queda raro. Si sí, se aplica un sistema transitivo o un sistema anulativo como el de los ladrones, ¿vio? Que el que roba es? De un ladrón tiene 100 años de perdón. Tiene 100 años de perdón, tiene razón. Y después los 100 años, ¿qué pasa? ¿La justicia? Bueno, nadie ha llegado a tanto. Porque sí hubo un caso, sí. Sí. De un niño, un puber, un bebé de dos años que le cometió... robó un chupete al otro. Y vivió hasta los 104. Y los últimos cuatro años fue un infierno. Yo le iba a decir, se retiran antes del Senado. Claro. Con 80 y algo ya se van. Ya le da la... Eso es otro tema. Claro, para no ser condenado. Le dan la extrema unción. Bueno, hay algunos que no se resignan. No, tan duro, Y otros que prometen. Otros que prometen la muerte y que... ¿Vio el que sponsor la muerte? Hay gente que ya se murió, pero todavía no. No. Anda como anunciando. Claro, que promete que se va a morir. Me voy. Miré que me estoy por ir, Claro. Me voy. Pero no hay caso. No hay caso. Claro. Miren, ahora me ven, ahora no me ven. Estás ahí. Bueno, ahora me ven, ahora no me ven. Seguís ahí, bueno. Y así está. De ahí salió el ¡Acá está! Claro. Y hay gente que nos esperanza con su partida. Bueno. Sí. Y funciona en muchos aspectos. Pero lo que le quiero decir que y nosotros... Esto, sin sacar el sacapeludo. No. Indemne. Ni lo nombremos. Está en la caja. Está en la caja ahí guardadito. Nosotros somos... Sin abrir. ¿Sabe por qué? Porque voy a rematar... Usted no me deja terminar la frase. No, porque... Nosotros somos de ese tipo de personas que ilusionamos con la partida. Pero no porque nos vamos de aquí y la gente se ilusiona porque nos vamos y no nos va a escuchar más. Sí. Sino porque la gente se ilusiona y tiene la esperanza, creo yo. Sí. Tal vez esto es una fantasía mía. De que nos va a encontrar por las calles, cerca de su casa. Cuando como me pasó en la carnicería. ¿Cómo le pasó a usted en la carnicería? Porque de alguna manera también la esperanza se transmuta. Se transforma. Incluso se puede transformar en su opuesto y seguir siendo esperanza. Porque hay quien no ha sido un veleta que tuvo la esperanza de salir campeón con Nacional y después cambiarse para Peñarol y tener la esperanza de ser campeón con Peñarol y que su esperanza anterior sea opuesta a la nueva. Ajá. Por eso la esperanza también es flexible en ese sentido. Ajá. Y la esperanza a eso le llaman pastelero. Es a esa esperanza le llaman pastelero. La esperanza pastelera. La esperanza pastelera. Porque la esperanza también tiene eso de mimetizarse con otras cuestiones. Puede ser flexible, puede ser pastelera, puede ser mezquina. Usted dice que la esperanza es bueno, camaleónica. Es camaleón. Me estoy llevando una idea de la esperanza que... Sí, ya, yo quiero seguir teniendo esperanza, sí, la esperanza ahora. Claro. Sí, me quiero quedar con la idea del principio. No, yo no, la esperanza tenía... Pero quédense cada uno. No, tiene razón igual, No, y además usted ampolla que nunca tuvo una. Sí. Usted nunca tuvo nunca una. Nunca tuve una. Y siempre creyó que lo irracional era su guía para, sí, para poder no, llegar... No, no, lo sigo creyendo. Por eso. Es una cosa que me acompaña hasta este momento. Preciso. ¿Y usted tiene esperanza de que esto lo acompañe por mucho tiempo más? Y yo tengo esperanza. Después, si quiere acompañarme o no, la esperanza será otro cantante. Tengo esperanza de que la esperanza... Tengo esperanza de que la esperanza me acompañe. No, si la esperanza no la acompaña, nosotros la acompañamos. Ah, muchas gracias. Por lo menos estamos ahí, al fin. Seríamos como el Team Esperanza. Ah, vio que como se usaba el Team Esperanza. El Team Esperanza. Yo creo que la esperanza, bien entendida... La esperanza, sí, bien entendida y también bien ejecutada. Ajá. Es algo, y con buena intención, bien intencionada, la esperanza. Ajá. Amorosa, bien intencionada, es siempre bienvenida. Ah, siempre tiene un lugar. Siempre trae un pan abajo el brazo. Yo siempre duermo con una linda ilusión de que la esperanza que hoy me acuesta, vio que cuando uno se va a dormir con una esperanza... Sí. Tengo la esperanza bajo la almohada. Por ejemplo, se levante con esa esperanza hecha realidad. Yo me acuesto con la esperanza de despertarme. Bueno, qué duro. Cada noche. Es primordial. Claro, no. Es la primera esperanza, no, la más básica, la más necesaria para seguir sosteniendo todo lo demás. Claro, porque también hay... Después de eso se ve. Hay que categorizarla, claro. Esa con la que seguro me acuesto toda la noche. Después veo... Ojo, puede se haber aparece una, otra. Puede haber una esperanza que ha. Hay una esperanza que es más primordial que esa, incluso más primitiva. A ver. Que la de querer levantarse al otro día. Y es la esperanza de sobrevivir al no despertarse. La esperanza de que haya una vida más allá. Que haya de la un muerte. Más allá. Tan fuerte es esa esperanza que ha gobernado el mundo durante siglos. Varias cagadas. Y lo sigue haciendo. Sí, bueno, también y se han apoderado de esa ilusión, de esa esperanza. Claro. Para manipularnos. Ha sido cooptada. Exacto. ¿Para qué? Para que con nosotros... la esperanza de dominación. De dominación, es verdad. Pero mucha gente creerá que esto es cierto, que nosotros nos determinemos, pasaremos de un sueño al otro. Tendríamos que traer un teólogo. Qué lindo sería traer un programa, empezar a traer a algunos especialistas. Me gusta la idea. Pero, ¿y por qué no, en vez de tomarnos, pasar el trabajo de traer especialistas? Sí. Por ejemplo, un reumatólogo. Por ejemplo. Podría ser, pero en vez de traer especialistas, podemos nosotros hacer las veces de especialistas. Ah, tiene razón, ¿por qué no? Claro. Sí. Como hemos hecho hasta ahora. Sí, tiene razón. No tiene razón. ¿Por qué no? Claro, me encantó, la verdad. Discúlpeme lo que dije. No, por favor, no se retracten. No, se está haciendo selfie. No. Pero es bien intencionado igual. Bueno, vamos a ir retirando, ¿no? Porque hablábamos de la esperanza de que nos vayamos. Bueno, pero la gente está... yo quiero que la gente mantenga la esperanza mucho tiempo. No, que nosotros nos vamos a ir. Sí. Y entonces vamos manteniendo esa esperanza y en un momento se concreta. Una pregunta, ¿no? Sí. Como para ir terminando. Sí. Cuando la esperanza cuaja. Sí. ¿No? O sea, cuando el objetivo de la esperanza... Perdón, me voy a expresar mejor. Uh-huh. Cuando el objetivo en el que estaba puesta esa esperanza cuaja, ¿qué pasa con esa esperanza que estaba ahí? Sí. Es una muy buena pregunta. Bueno, hay muchas posibilidades. Yo pienso lo mismo. Hay muchas posibilidades. Sí. Puede usted quedarse desesperanzado porque se queda sin esperanza, sin es como esperanza. Decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Puede. Habitualmente lo que hacemos es abrazarnos a otra esperanza. Generar otra esperanza nueva. Lo que pasa muchas veces es que no tenemos solo una esperanza de algo, tenemos a la vez esperanza de muchas cosas. Tiene huevos de las canastas, como decía usted, las canastas de huevos. Era el tema de los huevos. El hombre que... Hay una frase que leí el otro día en un cuaderno que yo había escrito hace un tiempo. Y el hombre que se queda sin esperanza no es un hombre desesperanzado, es un hombre muerto. Es un hombre que sin esperanzas no tiene motivos para vivir. Entonces, yo creo que es bueno practicar esto de la poliesperanza. Medio prima de la utopía, entonces. Sí. Es como para seguir caminando. Tiene su parecido, bueno, porque la utopía es una esperanza. Es una esperanza en sí misma. En sí misma. Y la esperanza puede no ser utópica, pero puede serlo también. Vio que hablando de especialistas, yo me considero. Qué lindo gesto ese. Le voy a decir a la audiencia que acá está. Estoy pasando la lengua por el dedo índice. Sí, exactamente. Pero no es para pasar las páginas. Eso es como de especialista. Ya. Esto es de especialista. Yo, usted sabe que conservo el hábito ese de mojar la yema del dedo con para la contar lengua. El dinero. No, ojalá fuese, pero el mío yo lo utilizaba para pasar las páginas de los libros. Pero ahora lo hago para scrollear, como se dice ahora. Pero no le scrollea si tiene el dedo mojado. No, pero es levemente húmedo. Hay que lograr la cuota de humedad tal que el porcentaje de humedad. No se me ría. Tal que usted deslice de tal manera que funcione y no le pase como cuando se le moja la pantalla del celular. Sí. Que usted toca acá y está todo tan empapado. A mí me, que, no, ¿qué hace me, la me cuesta el invierno porque me pongo guante de lana. Claro, y no le pasa. Y no me pasa. Y no quiero sacarme el guante para tener que tocar el celular. Pero hay unos guantes nuevos. Entonces ni lo miro el celular. Hay unos guantes nuevos que yo Temu lo venden, que tienen como una ventanita en la yema del dedo. Que te lo descalza. Y usted lo tiene que comprar en China, eso. Bueno, sí, pero se lo traen. Yo le pido a la. Claro, cómprelo acá y córteselo. Le pido ahí a la María que me hace los guantes y me los teje. Se los teje a mano y le haga un. Y que me haga un agujerito, y que me haga una tapita, una escotilla. Un guante de los Menelian. Guante con escotilla. Con escotilla digital. Digital. Guante digital. Qué guante lindo. Digital. Con uñero. Oh. Es yemero. Yemero. Yemero. Guante yemero. Sí. Bueno, le decía, voy mojo para scrollear, para pasar en la pantalla y llegar a este poema de la querida Emmy Dickinson. La actriz. La que hacía. No, esta no era actriz. Angie Dickinson, no era de los Ángeles de Charlie o algo así. Sí, algo de eso. No, esta era escritora porque ya vivió en el siglo XVIII. Angie era de los 70, creo. Siglo XVII. Era mamá. Sí, está capaz, capaz que no era ella. Podría haber sido actriz de teatro. Ah, porque vieron que en Hollywood se hace toda la estética esta, plástica y todo, y duran un montón. Duran. Mirta Legrand, por ejemplo. Hábleme de esperanza de vida. Por favor, ¿cuántos años tiene esa señora? Todos. ¿Quién? Tiene. Mirta. Dice que puso una fábrica de bolsos y valijas. ¿Ahora? Sí, hace unos años. Con la piel que se va. ¿Con qué lo quiere decir? ¿Con qué los hace? ¿Qué me va? ¿Con sobrante? No. Con lo que se hace. Vámonos, porque la esperanza de ir más abajo está en alza. Bueno. Vamos, ¿no? Lo peor es que se la descifré. Mire lo que es lo que tenía guardado. Le confieso que me costó unos segundos. Yo dudé, pero y no tendría que haber. Estará diciendo lo que está diciendo. ¿Para qué pregunta? Vámonos con la esperanza de volver, ¿les parece? Y con la esperanza de escuchar. De estar acá en este plano. De estar acá nuevamente, sí. Porque la esperanza de volver. ¿Qué está buscando? ¿Qué perdió? De todo murguista, la esperanza. Vio que siempre prometen volver. Es cierto. La esperanza de todo novio que parte a altas horas de la madrugada. Esto no es un adiós, es un simple hasta luego, diría. Simple hasta luego. Siempre. Sí, el hasta siempre no es tan esperanzador. ¿No? No. Porque el hasta siempre es un. La dejamos ahí un tiempo, un espacio. Andaremos ahí en la vuelta, pero. Hasta es un parámetro temporal bastante largo. Pero. Eso es imposible. Difícil es por 5.000. Pero bueno, vamos a inventar nombres. A ver. Ahora después lo hacemos. Ahora después. Es como el Club Atlético Jimmy. Tengo un juego para cuando usted termine eso. Sí. Tengo un juego que se llama Inventemos Nombres. Me gusta. Como un ahorcado. Como un ahorcado, pero con cosas que pueden o no existir. O no existir. Perfecto. Me gusta. Es como un ahorcado fantástico. Un ahorcado fantástico. Vámonos con Esperanza y con un poema de la querida Emmy Dickinson, que se llama justamente Esperanza y que dice así respecto... Hoy planteaba al inicio ciertas dudas respecto a la esperanza. Ella te responde lo que a ver. Y dice, la esperanza, esa cosa con plumas que se posa en el alma y sin palabras su canción entona y nunca se calla. Y más dulce se escucha en el vendaval e iracunda ha de ser la tormenta que pueda abatir al pajarito pequeño que a tantos abrigó. La he escuchado en las tierras más frías y en los mares más extraños, mas nunca en la penuria me pidió una migaja. ¡Ah! Oh, ¡qué lindo! Alabanza a la esperanza. Lindo, esa esperanza que no duerme, que no reconoce, como usted dice, de razones. Que no reconoce incluso de barreras, ¿cómo decirle? Espaciales, temporales, idiomáticas. Porque, por ejemplo, usted puede escuchar una canción en inglés. Ahí está, como decíamos, el arcado fantástico. Claro, ¿sí? Exacto, porque la canción en inglés. Por ejemplo, puedo decir, Excuse me. O esto que cantaban Lucy in the Sky with Diamonds. Se acuerda, los Beatles, ¿no? Los que cantaban Lucy. Pero ¿sabe qué increíble, no? Sí. Porque justo que usted ahora nombra a Lucy y hablamos del ahorcado fantástico, ¿no? Sí. Se me ocurre que podríamos escuchar un temita. De este cantautor de Guille Wood. A mí me gusta decirle Guille Madera. Hablando de barrera idiomática. Guille. Y que se llama así como usted acaba de decir. ¿Cómo acabo de decir? Luce Briciño. Lucy Briciño. Como la Lucy in the Sky. O Diamond. Esa misma. Ahí vamos. Y bueno, y nos vamos. Y nos vamos, porque hablaba del LCD, ¿sabía? John dijo que no. Bueno, si John dijo que no... Si él no lo acepta... Nosotros nos vamos a andar hablando... ¿Qué vamos a andar contradiciendo? Y entonces... Nos vamos diciendo con esperanza que volveremos y diciendo hasta la que viene. ¡Hasta la que viene! ¡Salud! Patio flota, la gente lo está pateando, no se cobra sentimiento, Lucy Briceño está cantando. La isla de la fantasía y un dios curado. La isla de la fantasía, sí, cueca y pelea. Y la voz de la señora que no se eleva. Canta Lucy Briceño por nuestro sueño. Toca César Olivares y no hay pesares. Digo que canta la Lucy Briceño por nuestro sueño.